Bienvenidos amigos al estudio de la cuarta lección, titulada El poder de la oración, interceder por otros. Qué privilegio de encontrarnos nuevamente para este maravilloso estudio. Cuando abrimos la palabra de Dios, estamos escuchando la voz de Dios. Cuando oramos, Dios nos escucha. Y esa dinámica maravillosa ocurre cuando tú estás frente a la palabra de Dios. Y en esta ocasión quisiera comenzar definiendo lo que es la oración. En el libro Camino a Cristo, página 92, nos dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios a nosotros, antes bien nos eleva a Él. ¿Saben? Martín Lutero decía, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. La oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche, decía Carlos Spurgeon. Y él mismo mencionó en una ocasión que la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuánto puede ser la oración? Todo lo que sube a Dios en forma de oración baja en forma de bendición. Cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando tú escuchas, Dios te habla. Y cuando tú crees, Dios trabaja. Así es nuestro Dios. Por lo tanto, si estás preocupado, ora. Si ya oraste, no te preocupes, porque la oración requiere más el corazón que la misma lengua, ¿sabes? Por eso, yo te invito en este momento a leer el texto central del estudio de esta lección, que está en Santiago capítulo 5, versículo 16. Y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está. Orad unos por otros. Así que tú puedes escoger en este mismo momento para orar por otra persona. Sí, hay muchas personas por quienes necesitamos orar. Muchas personas que necesitan nuestras oraciones. La palabra de Dios nos aconseja orad sin cesar. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Cuando Pablo presenta la armadura del cristiano, ¿sabes? Ahí indica esta palabra, orando en todo tiempo. Y termina con una petición muy especial. Y él dice, oren por mí. Interesante, el mismo apóstol está pidiendo que se interceda por él. Oren por mí. Realmente hay un poder grande en la oración. Y especialmente cuando se usa para interceder por otras personas. Por eso es necesario que tú tengas esa listita de oración. Y la Biblia lo aconseja. Mis hermanos, podemos en esta oportunidad dividir el tema en tres partes. Primeramente, vamos a hablar acerca de la oración intercesora. Vamos a hablar acerca de cómo orar en medio del conflicto. Vamos a hablar acerca de cómo orar por personas específicas y también cómo orar por personas no creyentes. Dios escucha cuando tú oras intercesoramente. Es la segunda parte de este estudio. Y la tercera parte es cómo orar por intercesoramente. La primera parte del estudio se titula Orad en medio del conflicto. Y vamos a leer un pasaje bíblico que está en Efesios 6, 12. Dice allí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amigo, vivimos en un mundo en conflicto. Este conflicto tiene dimensiones cósmicas. Este conflicto es entre el bien y el mal, es entre Cristo y Satanás. Cada uno de nosotros tiene que ubicarse en uno de los bandos. Muchas veces, algunos dicen, cuando tú le preguntas, ¿y cómo estás, hermano? Algunos contestan, estoy entre el bien y el mal. Bueno, en realidad no existe en la vida espiritual algo entre el bien y el mal. O estás bien o estás mal. Por eso necesitas tomar una decisión. Necesitamos ubicarnos con el bien, porque Cristo nos hizo para Él. Sin embargo, por parte de Cristo no existe un servicio militar obligatorio. No hay una manera como Dios, por su carácter de amor, nos pueda obligar. Él no fuerza a nadie. Él no actúa coercitivamente sin nuestro permiso. Es ahí donde entra la oración intercesora. De este modo, cuando tú oras por otro, tú le estás, entre comillas, dando un permiso a Dios para intervenir en la vida de aquellos por los que nosotros intercedemos. Dios honra nuestra oración intercesora. Dios honra cuando tú oras por ellos y trabaja más para que esa oración tenga su favor. En segundo lugar, orar por personas específicas. Y aquí te voy a invitar a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Vamos a leer lo que dice el Evangelio. Este pasaje muy conocido en el capítulo 22, versículos 31 y 32. Dice allí, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabes? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús fue un hombre de oración. Cuanto más duro era el conflicto con él, él dedicó más tiempo a la oración. El Evangelio menciona una serie de eventos y de momentos cuando Jesús, dice, se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Debe ser las 3 de la mañana. Yo te pregunto, ¿a qué hora te levantas tú para estar a solas con Dios? Cuando Jesús estuvo sobre esta tierra, dice este mensaje inspirado, enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a presentar a Dios sus necesidades y echar toda su ansiedad sobre Él, y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas y serían también respondidas. Jesús nos dio el ejemplo de orar por personas concretas. Por ejemplo, Él oró por Pedro. Dios sabía que la fe de Pedro en aquella noche iba a fallar. Por eso, Él dedicó un tiempo a orar por este discípulo. Dios nos invita a llevar a personas concretas ante su trono, dejarlas en sus manos. Debemos persistir allí hasta que esto dé frutos. Eso es lo que hacemos cuando oramos por una persona en específico. Recordemos que Jesús mismo oraba intercesoramente, personalmente, por cada uno de nosotros. Y sabe que en este momento Él lo está haciendo en el santuario celestial. Él está intercediendo. Ese es su trabajo. Cuando tú oras, Él intercede. Él pone sus méritos por nosotros. En tercer lugar, orar por otros creyentes. Miren qué interesante está el pasaje inspirado por el apóstol Pablo en Efesios 1:16. Quiero invitarte a leer ese pasaje juntamente conmigo, donde dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire, Pablo estaba preso. La mayoría de sus cartas Pablo lo escribió estando preso. Y desde allí, él oraba intercesoramente por sus iglesias. Cuando Pablo oraba por los creyentes, él pedía las siguientes cosas, y está en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23. Pedía que Dios les diese sabiduría. Pedía que ellos pudieran conocer mejor a Dios. Que conozcan la esperanza para el cual ellos han sido llamados. Que sepan la gloriosa eterna que les esperaba en el reino celestial. Que conozcan el poder de Dios. Así, en otras oraciones por los creyentes, como se registra, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11, Pablo agradece el crecimiento espiritual de esta iglesia, de sus hermanos, y ora para que sigan así hasta el final. Vamos a la segunda parte. Dios escucha la oración intercesora. Un ejemplo maravilloso de esto se encuentra en Daniel capítulo 10. Lean conmigo en el capítulo 10, versículos 2 al 4. Miren, habían pasado 70 años de cautiverio. Parte del pueblo había retornado a Jerusalén. Y Daniel, preocupado por esa situación, menciona en este pasaje: en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, yo estaba a la orilla del gran río Jidequel. ¿Saben? Aparentemente, la oración no daba resultado. No pasaba nada. Pasaron 3 semanas, 21 días. Y miren lo que sucedió. En el capítulo 10, el mismo capítulo, el versículo 12, menciona: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Qué hermoso ejemplo de cómo Dios contesta la oración intercesora. Daniel no estaba orando por él, estaba orando por su pueblo. Tú también puedes tener una lista de personas, de situaciones por el cual necesitas orar así como Daniel. Y aunque aparentemente los tiempos de Dios no son los mismos que de nosotros, y eso es una verdad, pero Dios está escuchando tu oración. Dios está en todos los campos de batalla. Por lo tanto, tú puedes orar a Él con toda confianza, así como lo hizo Daniel. Y todo este capítulo 10 de Daniel es la respuesta a una oración de alguien que se dedicó a interceder por su pueblo. ¿Saben? Daniel había estado pendiente de cada situación que sucedía con su pueblo. Y él no desperdició ni un solo momento para dedicar un tiempo a la oración. Nosotros estamos también en un conflicto. Necesitamos del poder de Dios. Necesitamos del poder para interceder por otros. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de la oración? Mis amigos, una invitación en esta parte muy especial. Puedes coger una lista y poner los nombres de aquellos por quienes tú quieres orar de manera muy especial. Y saben, la oración, como dice Santiago, puede mucho. Conocí la experiencia de un hermano en Cerro de Pascua. Se enteró que una hermana estaba muy mal y el hermano Raúl Collao llegó a la casa de la hermana. conversó con ella y luego oró fervientemente. Y sabes, la hermana se sanó. La oración del justo puede mucho, pero cuando oramos no solo por nuestras necesidades, sino por las necesidades de otras personas que pueden estar pasando en este mismo momento por situaciones especiales. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. En esta sección hablaremos sobre cómo orar intercesoramente. Y uno de los ejemplos hermosos de orar intercesoramente también está en el 1 Samuel, capítulo 12, el versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de orar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Miren, Samuel, un profeta de Dios, un siervo de Dios, nos enseñó que la oración debe ser ferviente. Él decía que no cese yo de orar por vosotros. Debe ser sincera. También debe ser específica, como hemos venido repasando en esta lección. Pablo oraba por muchas personas. Oraba por sus iglesias. Oró por Éfeso. Oró por Filipos. Él podía orar para ser liberado. Pero él dedicó tiempo para orar por aquellos que estaban pasando por momentos de dificultad, aún estando libres de una prisión humana. Debemos orar por lo que sabemos, por aquellos que aún no conocen a Cristo. Tú conoces dónde están tus vecinos, dónde están tus amigos, dónde está la familia que todavía no conoce a Cristo. Ahí tienes motivos para orar. Debemos orar para fortalecer también la fe de nuestros hermanos, la fe de los creyentes. Debemos orar para que Dios pueda extender su compasión. Debemos orar también, amigos, por la protección de Dios en momentos como este, en momentos difíciles. Cuando nosotros oramos, nos convertimos en canales de bendición para aquellos por quienes intercedemos. ¿Qué comprende la intercesión? Es la cadena áurea que une el trono del Dios infinito con el hombre finito. El ser humano a quien Dios ha salvado por su muerte, importuna ante el trono de Dios y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. Nuestro gran sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante y la oración de Cristo se une con la del ser humano que le ruega. Otra cita maravillosa también nos dice: comenzad a orar por las almas. Aproximaos a Cristo, colocaos más cerca de su costado. Permitid que un espíritu humilde y sereno adorne vuestras vidas. Haced que vuestras peticiones fervientes y sinceras y humildes asciendan hacia Dios en busca de sabiduría para tener éxito en la salvación de aquellos por quienes Cristo dio su vida. Mis amigos, me gusta mucho cada vez que nosotros cantamos este precioso himno, que es la oración de la oración. Dulce oración de toda influencia mundanal. Elevas tú mi corazón al tierno Padre Celestial. O cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración. Al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición y siempre a mi Señor servir. Por tu virtud, dulce oración. Y concluye diciendo: dulce oración, que aliento y gozo al alma da. En esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás. Hasta el momento en que veré franca las puertas de Sión. entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Queridos amigos, les invitamos para continuar con estas lecciones de la Escuela Sabática. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.